Bueno, ahora sí charlamos con Juan Pedro Colombo. Después de este remate y después de varias notas que te han hecho, Juan Pedro, un remate que arrancó medio frío, pero después se fue recalentando y salió muy bien, ¿no? La verdad que sí. Y será que me hace mucha nota porque vengo poco, me parece. Tendré que venir más seguido, ¿no? Pero la verdad que como creo que es uno de los últimos remates de la temporada, estábamos todos acá, había un poco... El productores, periodismo y demás, a ver cómo terminaba la temporada. Ya creo que quedan pocos remates en cartera, ¿no? Y la verdad que sí, como decís vos, arrancó el remate un poco. También sí, la gente no sabe si pagar un poco más el toro, si los precios del ternero se van a mantener, qué va a pasar. Y bueno, la realidad es que después, cuando pasaban los corrales, se fue animando. Y bueno, terminó con la vaquillona de una manera, te diría, más que... Sí, yo digo que a mí lo que más me llamó la atención es de la vaquillona. No que te llame la atención, sino ver con la agilidad con que se vendió. Y buenos precios. Y pensá que tuvimos remates hace un par de meses, vaquillonas de igual o mejor calidad, y realmente vendías a 1.000 pesos menos. O sea, también el plazo que dio la cabaña creo que es interesante, sí, ¿no? Ayudó mucho. Un plazo de 180 días libres, estás pagando casi con la producción el año que viene. Y eso ayuda mucho al productor, que está por ahí un poco desfinanciado para comprar vientre. O sea que todo se dio. Un día muy lindo, una buena convocatoria, buena hacienda, buen plazo. El martillero más o menos, pero más, se la fue rebuscando. Gracias. Así que contentos todos, vendedores, compradores. Juan Pedro, da la sensación como que también los criadores se están mentalizando de que esto ha llegado por un tiempo más largo, que no es una cosa que vaya a ser circunstancial esto de los precios, ¿no? Yo creo que sí, cualquiera que está en este sector y sabe lo que cuesta y el tiempo que lleva hacer un vientre, con la cantidad de vientre que hemos perdido no los vamos a recuperar de la noche a la mañana. O sea, nos va a llevar un tiempo, lleva inversión, que el tiempo es plata también, porque dejar una ternera, recriarla, entorarla, que se preñe, destetar el ternero y engordar un novillo te lleva 3 o 4 años. Y tal vez ese sea el tiempo que nos lleve en recuperar el stock. Y la decisión de miles de productores de ir reteniendo también sus terneras, porque no es fácil dejar de vender toda la hacienda que uno tiene en el campo, hay que acomodarse, financieramente hay que estar preparado, y bueno, y como decías vos, hay que mirar a largo plazo. Seguro. Si no podemos mirar a más de 6 meses, difícilmente podamos programar una actividad ganadera, ¿no? Exacto. Juan Pedro, ¿qué dicen los compradores de los frigoríficos, los matarifes en el mercado con esta suba que ha habido, mejora, digamos? No suba, vamos a hablar de mejora en los precios. Mejora, eso es un buen término, porque a veces la suba suena como que... Suena feo. Algo, no sé si feo, como, pero suena algo desmedido, y la realidad es que la ganadería está recuperando terreno. Después de 3 años de, te diría, deflación, el único artículo, el único producto que bajaba de precio en el país era la hacienda. No la carne, la hacienda, digo, ¿no? Sí. Realmente entonces hoy la hacienda está recuperando el terreno perdido. Y bueno, por supuesto que como cadena ganadera, todos estos cambios abruptos de precios repercuten en lo comercial, porque empezás a, digamos, nosotros como intermediarios, consignatarios, tenemos que ver bien a quién le vende, que los plazos, los montos que hoy se han incrementado sensiblemente, digamos, que le fías a cada comprador. Y en general la cadena ha venido de unos años muy buenos, o sea, no hay problemas de pagos, de cobranzas a corto plazo, pero por supuesto, sobre todo, no es una cuestión... Hay que estar con cuidado, pero no solamente por el tema de los precios, sino que la capacidad de faena de las plantas está sensiblemente limitada. Sí. Entonces, por ahí, con menos hacienda que faena, uno no cubre los costos. Entonces no es solamente el precio de lo que faena, sino también la cantidad de kilos que faena una planta. Hay plantas que han cerrado exportación, o sea... ¿Está acotada la exportación? Sí. Está acotada porque tampoco hay mercadería. Hoy directamente... Digamos, no porque el gobierno la frene. El gobierno podrá hacer lo suyo, pero hoy no tenés la mercadería. Todo el que tiene un novillo hoy se lo está vendiendo el consumo, que está pagando igual o más precio que la exportación. La vaca se está vendiendo también mucho en el consumo, lo vemos en el mercado de Liniers todos los días. O sea que realmente no ves un aliento como productor de producir un novillo pesado. Claro. Te lleva más tiempo, más plata. Cuando vas a venderlo, no sabes el precio que vas a obtener, o por ahí el precio es menor al novillo de consumo. Sí. Las señales del mercado no te alientan a eso. Y bueno, esas son las decisiones que va tomando el productor para producir cada día menos novillo, ¿no? Claro. Juan Pedro, vos que andás mucho por la zona de Santiago del Estero, Corrientes, andás por muchos lugares, el Chaco, ¿cómo están los ganaderos en aquellas zonas? Y en general la ganadería está bien. Ha vivido el año pasado, al igual que acá, un año seco, y te diría muy seco, y prolongado. Ahora por suerte este verano se pudieron hacer buenas reservas, o sea que la ganadería está estable. No ves grandes proyectos de inversión, ni de pequeños productores, ni de grandes productores. Es como que la gente recién se está despabilando de todo de todo el desastre de los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que se ha sembrado mucho y ahora cuesta volver, ¿no? Se sembró mucho, cuesta volver. El valor de la hacienda ahora para entrar y comprar un vientre o una ternera también es elevado. Y comparado, digamos, vos comparás cuando la soja valía 1000 pesos y el ternero valía 500, uh-huh. Hoy la soja vale 1000 y pico de pesos y el ternero vale 2000 o 1000 y pico. Claro. O sea, cambió, se revirtieron o se invirtieron los valores, como para vender grano, donde mucha gente en el norte, por ahí es cordobesa o santafesina o de otras provincias, vende grano para comprar a la hacienda, ternero o ternera. Y bueno, la realidad es que en ese contexto las inversiones se han limitado, pero el productor que ya estaba trabajando está bien, ¿no? Está con buen ánimo, está haciendo silo, está haciendo grano, claro. Haciendo engorde, hay gato en panic y pasturas, y bueno, se está moviendo. Los cabañeros, hemos visto que acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los remates que empezaron bien, terminaron pum para arriba, como dijo uno, allá también fue igual, ¿no? Sí, allá también, tal vez allá comenzaron ya con un poco más de ánimo que acá. Ajá. Pero también nosotros tuvimos un remate la semana pasada en Frías, un remate chico. Frías es una localidad cerca de Catamarca, en Santiago. Un remate chico de 2 o 3 cabañas con buenos toros, pero un remate no, digamos, de los más destacados del norte. Y los toros volaban, te los sacaban de la mano, productores de a uno, de a dos, de a tres. O sea, hay gente que se quedó sin comprar toros y faltan pocos remates y ya se empieza la temporada de servicio y bueno, van a los remates y compran. O sea que sí, los remates han ido incrementando en valor, ¿no? Bueno, Juan Pedro, gracias, te vamos a dejar que descanse. Bueno. Hoy te has dedicado, pero muy profundamente, a la prensa. No, gracias a ustedes que nos acompañan siempre. Disculpa que te dejé por favor. El final. Sé que al final siempre quedaron mejor. Siempre hay algún colombo para reportear. No tengan problema. Bueno, la verdad que hubo vos acá en Olavarría con Ricardo y en toda la zona nos acompañás a nosotros y a muchos colegas nuestros y cabañas. Y creo que la actividad de ustedes es importante porque difunden toda la actividad ganadera que necesita, digamos, de trabajo de todos, ¿no? Productores, consignatarios, cabañeros, prensa, somos todo un equipo que, la verdad, nos vemos en Palermo, sí. Nos vemos los remates, compartimos mucho tiempo juntos y la verdad que creo que es un placer poder trabajar con vos y con todos los muchachos de Canal Rural y demás, que compartimos, creo que, mismos objetivos. Seguro. Muchas gracias. A ustedes.